ratito nomás de este programa que se llama Bestias, pero no podíamos perdernos la oportunidad de ser parte de la apertura de un espacio cultural. Hoy hemos dedicado la mañana a la cultura y a la historia. ¿Por qué? Bueno, creemos que merecemos ser parte de eso también. Abre Trapalanda, el estudio de grabación de nuestro compañero, amigo y figura, Pablo Ardovino. ¿Cómo andas, Pablito? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Güemes, también es Güemes, ¿sabías? Es actor y hizo de Güemes. ¿Hiciste de Güemes, Pablo Ardovino? Me tocó hacer de Güemes. ¿Pero sí. ¿Cuándo? En el acto del ahora del martes pasado en la escuela 265, uh-huh, donde va mi hijo Inti. Acá en Toay. Acá en Toay, sí. Parecía Melchor, te iba a decir. Estaba más parecido a Melchor, pero lo intentaste, vale. Pablito, lo intentaste. No falló la vestuarista y bueno. Como prócer sos muy muy buen músico y productor. Contanos un poco qué es Trapalanda y cómo va a ser toda la movida de hoy y mañana. A los gitanos. Bueno, mira, Trapalanda es un proyecto que estamos trabajando hace 2 años y un poquito más. Es un estudio de grabación que tenemos acá en el barrio de Loboche de Toay. Y hoy vamos a hacer 2 sesiones de inauguración. La primera es con uno de nuestros referentes, que es el Pinky Pumilla, donde la Negrita Alvarado va a leer textos del Pinky y bueno, vamos a armar como un livingcito ahí. Que vamos a registrar los escritos de Pinky y vamos a poder disfrutar de eso, un poco en esta época donde lo simbólico no vale nada, creo que nosotros también decidimos abrir el estudio en el año nuevo Ranquel, un poco para también un laburito que vamos a tener que volver a hacer de darle bolilla a esas cosas, de recuperar identidad. De recuperar identidad. Uh-huh. Trapalanda tiene que ver con una leyenda de La Pampa y entonces, bueno, también decidimos por eso. Y a las 6 de la tarde vamos a grabar una sesión también acá en el estudio de la Java Queen. Bien. Y mañana hay movida temprano. Mañana hacemos una peñita amistosa que viene a tocar una banda de Colonia Barón que se llama El Desarreglo, que hacen folclore, y Ernesto Del Viso, que por participar de una canción con él que se llama Trapalanda, ahí conocí la historia, así que va a cantar esa canción también Ernesto, y bueno, vamos a disfrutar un guiso y unos choripanes para continuar el festejo, digamos, que empieza hoy, y hacer como se hace en el Huitripantu, que es sábado y domingo. Uh-huh. Che, Pablo, bueno, cuando estábamos charlando con Cintia, yo le contaba que es un estudio autosustentable. ¿Cómo es eso? ¿Y es algo que se te pasó vos por la cabeza? ¿Lo viste en otro lado? Mira, es como decís, un estudio que tiene paneles solares, un equipo de energía solar, que la idea es que sea autosustentable, sí. Es también, nosotros decimos ahí en la gacetilla que es un proyecto familiar, porque está mi hermano en el medio metido, que se dedica a las energías renovables, uh-huh, a la energía solar. Y cuando pensamos el estudio, lo pensamos también un poco a articular las dos cosas, porque en principio surgió después de que falleció mi viejo, con una guita que nos quedó a los dos. Él la destinó para ese proyecto de energía solar, yo destiné para este lado, y dijimos, che, estaría bueno que este estudio se autosustente. Unieron también, unieron dos proyectos de hermanos en uno. Exactamente, en algún punto, digamos, fue eso. Por eso también consideramos que es también un proyecto familiar, porque está Noe metida también, uh-huh, que ella viene defendiendo un montón el tema del reciclado hace un montón de tiempo, antes que se reciclara acá en la ciudad de Toay y en Santa Rosa. Ella empezó con el reciclado y nos interesa mucho también la parte esa, ¿no? De poder colaborar en algún punto con la naturaleza. Excelente. Y Pablo, obviamente, y antes de cerrar, aunque sea un poquito, contame de qué se trata la historia de Trapalanda, qué es y por qué vos elegís ese nombre para tu estudio. Mirá, la historia de Trapalanda es una leyenda que habla de una ciudad mágica que buscaban los españoles, que habla de que puede llegar a estar en la Patagonia más al sur, pero también hay algunas versiones que dicen que la ciudad esa estaba acá en Lihuaycalel. Es una ciudad que los españoles supuestamente se vinieron en búsqueda de esos metales preciosos, digamos, diferentes tipos de metales, oro, bueno, lo que buscaban los españoles en esa época, y no encontraron nunca nada, y registros solamente de mapas de la búsqueda de esa ciudad, pero solo el mapa, no hay un registro que diga, bueno, la ciudad era de esa forma, tal. Uh-huh. Y Trapalanda, o sea, lo que cuenta la leyenda es que ante los ojos de los españoles, Trapalanda hacía como un manto de neblina y desaparecía. Esa es la leyenda de Trapalanda. Bueno, después hay algunas otras cositas de otros autores que hablan de justamente a los españoles que venían en búsqueda de esa ciudad mágica y llena de metales. Le llamaban los Trapalas porque eran usureros, digamos, usurpadores de tierra que estaban en búsqueda de bueno, eso. Sí, hay un mapa de Trapalanda que lo ubica en lo que sería la Payunia de la provincia de La Pampa, también, o sea, involucrando la parte del río, o sea, del río Tuel que no pasa más, uh-huh, ¿no? En toda esa zona la ubica. Exacto. A Trapalanda. Exacto. ¿Cuántas cosas que hemos aprendido esta mañana? Por eso decidimos también ponerle un nombre también que tenga que ver con nuestra identidad, ¿no? Y bueno, entre esas leyendas que hay acá en La Pampa, Trapalanda no, uh-huh, nos pareció que era. Y también, bueno, es como una forma de esto de Trapalanda, de hacerlo en el Año Nuevo Ranquel y demás, es también una forma de manifestación, si se quiere, política, de decir, bueno, no nos da lo mismo cualquier cosa, no nos da lo mismo cualquier nombre, y no nos da lo mismo tampoco abrir el estudio en cualquier momento. Entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso. Bueno, excelente, Pablito. Muchas gracias por estos minutos. Andá a seguir organizándote porque a las 3:30 de la tarde riendo, ya arranca. Estaba riendo el estudio. Y ya nos vamos a encontrar ahí. Dale, vengan cuando quieran, invitáis. Abrazo. Chao, chao. Ahí charlamos con Pablo Ardovino. Hoy abre Trapalanda, un estudio de grabación para que músicos, uh-huh, autores puedan llevar adelante su obra acá, en la provincia de La Pampa, en el barrio Loboche. Uh-huh. 15 horas es la apertura, 15:30 la Negrita Alvarado va a estar leyendo. Con Pinky, ¿eh? Claro. Van a estar los dos. Claro, Pinky y la Negrita Alvarado, sí. Pinky Pumilla, leyendo unos textos del Pinky. Sí. Después a las 18 toca Java Queen. Uh-huh. Y mañana, domingo 22, Patio Peñero, desde las 12 del mediodía, Guiso dijo choripán y música. Y música, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Ya venimos.